¿Aló? ¿No lo siente usted? Allí, y no cerquita, en usted. Confiese la palabra. Dígalo: Señor, te doy gracias por tu presencia en mi vida. Te doy gracias porque de no haber sido por ti yo no estaría donde estoy ahora. Te doy gracias, Señor, porque la lucha fue grande, pero tu victoria es más grande. La confieso ahora, Señor, la declaro que tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Allí está. ¿Cuántas luchas fuertes, no, hermanos? ¿Cuántas cosas que parece que nos desviarían, que nos sacarían? Y en medio de, yo no sé cómo, ni cuándo, aparece el chispacito aquel que nos alienta y nos dice: prosigue al blanco. Usted quizás no lo entiende, pero hay una vocecita adentro, allí adentro, que nos dice: no claudiques, keep going. Y el diablo nos ataca por el otro lado: que no miras, que este, y cómo es posible que tú. Y la vocecita le dice: no oiga eso. El Espíritu nos habla. Y seguimos caminando con razón, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que puso, hermano, todo para que usted y yo podamos disfrutar de este poder glorioso de la cual el apóstol nos está hablando. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que el Señor tiene una ilimitada capacidad para asegurarnos que podemos hacernos todo lo que nos ha llamado a hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Abre el switch para que el poder de Dios fluya. Él tiene capacidad para sacarnos del lugar donde estamos, para ponernos en los lugares celestiales. Es más, Dios está buscando continuamente oportunidades para mostrar el poder de Dios que obra a nuestro favor. Escúchame, en ese problema financiero Dios se puede glorificar. En esa enfermedad Dios se puede glorificar. En ese problema matrimonial Dios se puede glorificar. En ese problema de flaqueza, donde piensas que no puedes seguir, Dios se puede glorificar. ¿Habrá algo difícil para el Señor, hermanos? Absolutamente ninguno. Entonces vamos a hablar del poder de la resurrección. ¿Qué significa esto? Hermanos, mi Dios no está muerto. Cristo Jesús no se quedó en la tumba. El Evangelio de Cristo consiste en que predicamos a un Cristo vivo, poderoso y capaz de llevarnos hasta el final, porque así Él nos lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa promesa? Yo estoy confiado en que el Señor lo va a hacer. Ahora, en Efesios 1, 19 al 20, el apóstol está hablando y los está diciendo esto. ¿Y cuál? La supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Atención a esto. ¿La cual operó en quién? Operó, dice, trabajó, actuó, estuvo. Y lo resucitó de los muertos. Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Está entendiendo, hermanos? El apóstol está queriendo mostrar lo glorioso que es Dios en los que creemos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la supreminente grandeza del poder de Dios, fue manifestada cuando partió el Mar Rojo. ¡Supreminente grandeza! ¡Why! Porque ¿quién había visto semejante milagro? Levantar una vara y por fe, por creer a lo que Dios dice, el mar se abre. Le dice el Señor: ¿por qué? ¿Por qué te detienes? Ah, abre la llave, abre la compuerta, deja que fluya. Yo ya lo he hecho, amado hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios ya lo ha hecho, usted tiene que creerlo. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y está Moisés ahí con la vara, y le dice, dile a este pueblo que marche. Si Moisés no hubiera creído, Señor, pero ¿qué hago? No, Moisés creyó. Y por eso es que el mar se abrió. La gente no. Él sí. Dije la gente, crea usted. Y cuando crea usted, verán las maravillas de Dios en su vida. Y querrán que sucedan ellos. El matrimonio de hermana fulana se andaba dividiendo totalmente, y de repente vienen unos hermanos, aleluya, llegaron, que Cristo tiene poder, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura matrimonio, que Cristo acá tiene poder. Y desde ese día ya se volvieron a casar y están como pajaritos. Usted los ve ahora, ya no son aquellos peleoneros. Dicen, quiero a ese Dios. Dios se glorificó porque usted creyó. Otros también querrán estar como usted está, en bendición. Qué lindo es el Señor. ¿Entiende lo que dije al principio? Cambie su rostro. Deje que energía funcione. Deje que dunamis camine. Deje que las compuertas se abran. La Biblia me habla de esto, cristianos. No puedo dejar de predicarlo. Es que este es el creyente. No fijarme en los demás, sino qué está haciendo Dios conmigo y cuál es el propósito que tiene. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi condición actual? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo ser diferente? ¿Puedo alabar con libertad? ¿O hay algo que me estorba? ¿Puedo comunicarme con todos libremente sin tener ningún prejuicio en mi mente, en mi corazón? Porque el Señor está renovando mis pensamientos y está transformando mi mente en la mente de Cristo. ¿Quién hay duda? Esa es la pregunta. No, ¿pueden otros? No. ¿Puedo yo? ¿Aló? Porque así dice la Biblia, que nos transformemos, que se sufra la metamorfosis espiritual, que empecemos a dar los pasitos de fe, porque de fe en fe nos acercamos a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Va a llenar nuestras vidas, hermano. Vamos a sentir la gloria de Dios. Vamos a ser diferentes. ¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. No tengo ningún temor porque soy libre. Tengo poder, tengo dunami, tengo energía. La energía de Dios se manifiesta en mi actuación delante de los santos. Dios le bendiga, hermano. Pero si nosotros no somos dignos de lástima. No se acerque a mí con carita de yo no fui, porque no le voy a hacer. Dios le bendiga, hermanito. Señor te bendiga, hermano. Sonríeme, hombre. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Entonces, los israelitas fueron salvados del ejército de Faraón. El mar se abrió. Aún hoy, en la celebración de la Pascua, aún hoy, Dios les recuerda a los judíos de su poder cuando les dice, no soy yo el Dios que les hice atravesar el Mar Rojo. Eso se llama mostrarnos confianza. No fui yo el que hice aquel gran milagro de abrir el Mar Rojo. No soy yo el que te saqué de la condición en la que estaba y te he traído hoy delante de mí para que arregles tu vida. No fui yo el que te rescaté de donde estabas y mira hoy cómo estás. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Aleluya. Yo cuando oigo esto, cuando leo estas cosas y me recuerdo dónde estaba, hermanos, yo no tengo con qué agradecerle a Dios. Yo vuelvo atrás y me recuerdo y digo, Señor, tienes razón. Si tú no me hubieras encontrado, yo estaría muerto. Muchos de los que están aquí pueden decirlo. Señor, tú tenías un plan para mí. Porque si de otra manera hubiera sido, no me traes para acá. Allá me hubieras dejado. Como algunos que dicen, mi destino era morir. Allá. No, ese es el destino que usted piensa. Pero los planes de Dios no están mencionando nuestro destino, sino su propósito para que disfrutemos aquí en esta tierra y en la vida eterna. Esto es lo que falta en muchos corazones de cristianos. No hay agradecimiento. Se olvidaron de los milagros que Dios hizo en sus vidas allá atrás. Del trabajito aquel que le pidió al Señor, ¿verdad? Y le dijo, Señor, por favor, dámelo. Porque fíjate que tú estás mirando, Señor, que ni para diezmo, ni ofrenda tengo, Señor. Dame un trabajo. Y Dios se lo da, fíjese. Y ya cuando tienen el trabajo, ahora sí que ya. Pero no se olvide una cosa. Por favor, le pido que me escuche. Cuando usted le dice al Señor, y le dice, ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Y el Señor se suple algo. No piense que todo se acabó allí. Esa es la primicia de la bendición. Porque si usted no la dio de corazón, la cosecha se le arruina. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole lo que había en aquel tiempo. Se llevaban las primicias. Pero no todo el mundo lo hacía de corazón, sino que para que la cosecha fuera tremenda. Pero Dios los conocía. Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a ser la persona más fiel. ¿Lo oíste, Señor? Y Dios dice, no te oigo, te veo. ¿Lo? Es serio esto. Hay veces tiemblo cuando leo esto. De lo que Dios tiene para nosotros y cómo lo utilizamos. Como una manera religiosa, ¿verdad, hermanos? Dame, Señor, ¿eh? Y no pare de darme porque tú sabes, Señor, que yo voy al culto. Y ahí yo diezmo, yo ofrendo, Señor. Pero mis amados hermanos, si eso fuera todo, los que dan más fueran los que tienen más paz en sus corazones. ¿Se recuerda de aquella mujer, de aquella viuda que dio todo lo que tenía? Así que no estés tratando de justificarse que porque diezma y ofrenda ya está todo bien. Show me the power. Aleluya. Aleluya. Muestre el poder. Dice Pablo, muestre lo que Dios ha hecho en su vida. Testifique de ese Cristo poderoso que tenemos. Entonces los israelitas fueron salvados. Milagro, se abre el mar. Nosotros también, hermanos. Llegó la palabra de Dios. A alguien que ni caso le hacíamos, envió Dios. Y recibimos esa palabra. Al recibir esa palabra, algo sucedió, porque la palabra tiene poder. Y es. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo para la que yo lo envié. Así como desciende la lluvia y da pan al que siembra y semilla al que come, así será mi palabra. La palabra de Dios no regresa vacía. Yo estaba hablando con este joven esta tarde, que se encuentra en el hospital al borde de la vida y de la muerte. Y yo le aclaraba una cosa, tú conoces la palabra de Dios. Dios te puso en un hogar cristiano y tenía un plan para contigo. Dios te hizo que escucharas palabra de Dios y que anduvieras con este pastor por mucho rato. Escuchaste la palabra de Dios. Hoy vengo a orar por ti para que sea hecha la voluntad de Dios. Pero en tu boca está la victoria de una vida eterna. En esta tierra, paz. Y en la vida eterna, paz. Porque si una persona no está preparada y viviendo en paz en esta tierra, Tampoco puede decir que va a reinar en paz con Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Si usted cree que porque tiene una buena casa, un buen carro, dinero y buena salud, y no le falta nada, que no tiene nada que ver el Señor con usted, le pido en esta noche que tome conciencia de lo que está hablando, porque una blasfemia contra Dios no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. La gloria y la honra es para Él. Testifique que Dios es grande en su vida y siga creyendo que le va a llevar hasta llegar al final, pero nunca blasfeme el nombre de Dios. Esas son las altiveces y las altanerías que dice el Señor. Él rechaza los ojos altivos. Él dice un corazón contrito y humillado. Él no lo desecha. Hermano y hermana, maybe it could be possible. Puede ser posible, amado hermana, que alguien en la iglesia te haya hecho algún problema. Que alguien en la iglesia te haya maltratado. Que alguien en la iglesia haya hecho contigo de todo. Let me tell you. No fue Dios. Es la mentira del diablo. Dios no. Él sigue en su trono. Él solo quiere hacerte creer una cosa. Que no es la gente la que nos da esta paz. Es Él el que nos da la paz para entender a la gente y para aceptarlas como son. Si Jesucristo las aceptó como eran, se sentaba con los fariseos, comía con los pecadores, y ahí andaba en medio, y la gente lo criticaba, pero Él tenía un propósito: hacerles conocer a esa gente que Él era el Señor y Salvador. Y le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que si usted está sana o sano, dele gloria a Dios porque Él es el que lo ha hecho. Mas no se olvide que el Señor es el que tiene en sus manos nuestra salud. Sí. Hermanos, uno se pone a reflexionar cada vez que uno está visitando a un enfermo al borde de la muerte. Yo como pastor he visto mucho. Y se queda uno maravillado. La gran bondad y la misericordia de Dios, de cómo aún en los últimos minutos, hermano, en los últimos minutos, Dios toca el corazón. Y uno puede ver cuando aquella persona se quebranta y dice: necesito al Señor. Aleluya. Le necesito. Fuimos a visitarlo, aquí está mi hermano, y nada. Ok, está bien. La enfermedad fue apretando más. Y fue apretando más y dijo: quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Quiero decirle al Señor que me perdone todos mis pecados. Le he fallado a Dios. Oiga, el tiempo empieza y empieza a apretar y a apretar y no empieza a haber salida. Y entonces mira hacia arriba y de allá viene mi salvación. De arriba viene el Salvador. De arriba es el que me da la paz. Eso es glorioso. Cuando uno mira eso y dice: aleluya, se siente un ambiente espiritual que llena tu vida y te hace sentir que Dios está allí escuchando. Entonces yo fui y él: quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Señor, perdóname. Y comenzó, y uno solo oyendo, y uno solo oyendo, porque sabe que Dios está ahí. Si me vas a levantar, levántame, y si no, llévame. Y si me vas a llevar, Señor, quítame este dolor. Y uno no llega más que solo a escuchar, porque el que está obrando es la fe. Y entonces Dios se manifiesta y quita el dolor. Y la persona se acuesta a dormir. Aleluya. Ese es Dios. Pero hemos estado en unos lugares. Esta persona era cristiana, un hombre ya mayor. Fuimos a orar y fue casualidad que yo pasé por allí, iba a visitar a un enfermo y él estaba allí. Y de entré, y cuando dentro lo veo y le dije: ¿usted es cristiano? Era, me dijo. ¿Qué le pasó? Son unos hipócritas. Y me empezó a decir: no diga eso. Dios no le ha hecho daño a usted. Así que me arrodillé allí donde estaba yo. Ya estaba el señor cura al otro lado, echándole los últimos santos óleos que le hice. ya estaba allí. Habían llamado al señor cura, con todo respeto, para que les echara los últimos y los mandara al purgatorio. ¡Qué esperanza, ¿no?! Tener religión y llegar a un lugar donde hay que pagar para ver quién lo saca y lo mete al otro lado. ¡Qué mentira más grande! ¿Cómo un hombre natural, carnal, pecador puede entrar a un lugar donde solo es espiritual, ya sea en cualquiera de los dos lados, y decir, Dios permíteme sacar este porque ya pagó y te lo mando San Pedro, me lo metes para allá, por favor? ¡Wow! Hay gente que está enferma, ¿no? Pero lo creen. Y cuando le dicen que Cristo tiene poder para no meterlos al purgatorio, sino de entrarlos a la misma presencia de Dios, dicen, ¡ah, no, yo no creo eso! ¿Y cómo lo otro, sí? ¡Aleluya! Y fui a visitar a este hombre y le dije, ¿el Señor Jesucristo le puede salvar? ¿Quiere que oremos? No, me dijo. Pero mire, varón, y yo andaba la Biblia, mire lo que dice aquí la Escritura, y lo llevé a todas las Escrituras que él ya conocía. Y entonces me dijo, mire, hermano, me dijo, si quiere orar por mí, ore, me dijo. Y si no, me dijo, pues no ore. Bueno, Dios le bendiga, no voy a orar, le dije. Dios le bendiga, y le di la mano y me fui. Mire qué tremendo. Ya fui a orar por el otro hermano que estaba allí. Ese no estaba grave, ni se murió tampoco. Dios tiene un día para nosotros. Y en ese día es donde nos vamos a presentar. Con o sin religión. Y allí es donde vamos a darle cuentas a Dios. No de la gente. De lo que yo he hecho mientras estaba en este cuerpo. Pasé ya de regreso, hermano. Y ya estaba la gente llorando. Toda la gente llorando. Y el señor cura ya se había ido, ya le había tirado el agua así. Y la gente llorando. Y el hombre agonizando. Qué feo es ver agonizar a una gente. Y me acerqué todavía y le agarré la mano. Y la familia me dijo, hermano, dice, ya oré al señor cura, ya no lo toque, me dijo. Bueno. Me vine. Al nomás salir yo, ya estaba muerto. Cerquitita es tú. Very close. Y dijo, no. Escucha usted lo que tenemos entonces. El milagro más grande que Dios nos ha dado es la salvación. Y disfrutar de esta paz y de ese power, del poder que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Sobre toda potestad, sobre toda fuerza, sobre todo principado, Dios nos ha dado la autoridad, solamente que usted y yo debemos de tomarla, ejercitarla y ponerla por obra. Diga la palabra, tengo el poder de Dios, aunque algunos dicen que no, el Señor dice que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para el creyente, la superminente grandeza del poder de Dios se demuestra en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo está eso? Sí. Aquí dice claramente, estos versículos dicen que Dios operó, o sea, actuó con su poder en Cristo en la resurrección. Y la palabra operó en otra palabra, es otra palabra de poder. Significa activamente probarse a sí mismo que uno es fuerte. La palabra operar es estar actuando bajo la autoridad. Entonces, él se probó a sí mismo más fuerte que ninguna otra fuerza o ser en todo el universo. ¿Cómo? Él mismo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. ¡Aleluya! Y yo mismo la vuelvo a tomar. ¡Aleluya! Nadie se había atrevido a decir semejante cosa. La gente al oír eso se quedaba maravillada. ¿Cómo es este? ¿Quién es este? Y se hacían muchas preguntas. como hoy los muchos cristianos se hacen tantas preguntas en vez de creerse, porque si Dios lo dice, aunque parezca absurdo, aunque parezca ridículo, si Dios lo dijo, de lo que Dios dijo va a salir algo maravilloso. Dele gloria al Señor. Ahora bien, Dios no solo se probó a sí mismo, que era fuerte en la resurrección de Jesús, Él se probó a sí mismo, que es más fuerte que cualquier otra fuerza. Dice, no hay fuerte sino yo. No hay salvador sino yo. Aleluya. ¿Qué está hablando el Señor? Está hablando de lo que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos. Es por causa de la resurrección que somos liberados de Satanás. Yes. Satanás sabe que Cristo en su muerte le arrebató lo que tenía. Satanás sabe que lo que el Señor le quitó ya no tiene ninguna acción en contra de la iglesia. Así que él es un mentiroso y trata de hacerle creer al creyente que es un don nadie, pero usted no es un don nadie, usted es un hijo de Dios, usted y yo tenemos el poder, la Biblia nos está diciendo. Esa es la mentira de Satanás. Le dice a la persona, mira, tienes problema matrimonial, tú no puedes ni ir a la iglesia. Y dice, tienes razón, yo no quiero ser hipócrita, me quedo en casa. Soy muy pecador, me quedo en casa. Para estar así en la iglesia, mejor me quedo en casa. ¿Está escuchando? Eso se llama mentiras de Satanás, que lo creen los incrédulos a la palabra. Porque si creyeran la palabra, cerrarían sus oídos a eso negativo. Porque la salvación no se lo ha dado ningún hermano, ni mucho menos el pastor. La salvación viene del cielo. Y el que pagó por sus pecados y por los míos, se llama Cristo Jesús. Y Él está vivo. Él está vivo. Y está en medio nuestro ahora, por medio de su Espíritu Santo. Él quiere tocar ese corazón para que haya libertad y alabanza de su nombre. Entonces, hermano, mire qué grande es esto. Jesús se levantó de entre los muertos y quitó el aguijón a la muerte. Y sacó la victoria de la tumba. Probó para siempre que era y es el Señor de todas las cosas. No solamente el Señor de algunas cosas. El Señor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, y que está todavía salvando. Alaba el nombre del Señor. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Los judíos siguen hablando de esta liberación de Egipto. Una y otra vez lo siguen hablando. Ellos siguen hablando de la separación del Mar Rojo. Los cristianos no debemos de cansarnos tampoco de recordar la resurrección de Jesucristo. Porque en la resurrección Él confirma nuestra salvación. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, eso es un don de Dios. Así que Él es nuestra salvación. Es en la resurrección de Cristo que nosotros tenemos la más grande esperanza. La esperanza de vida eterna. Es la resurrección que revela la totalidad del poder de Dios en nosotros.